Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Hoy tempranito estamos aquí en el aire de la DOC, de la 102.9, para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, Damián Espadea en la operación técnica. Y a todos ustedes le damos la cordial bienvenida y los invitamos a que se conecten y bajen la aplicación, nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Bajan la aplicación y nos escuchan desde donde quieran, ¿eh? Así que un saludo a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles a lo largo y a lo ancho del país, del continente y del mundo entero, porque nos escuchan de todas partes. También le damos la bienvenida a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a todo el estudio de la Vox de la 102.9 y a toda la gente que está del otro lado haciéndonos compañía miércoles tras miércoles, con una tarde en el día de hoy en la provincia de Buenos Aires con 20 grados 3. Yo diría que es primaveral. Tarde primaveral, casi veraniega. Sí, hay gente que ya está haciendo picnic en las plazas, tomando mate en las plazas. ¿Tomando mate, mira? Sí. ¿Se puede o no? Sí, también. Sí. Bueno, con distancia. Al menos le contamos a la gente. Es que la gente ya te dijo, chao pandemia. Le contamos a la gente que está en otros países que estamos teniendo muchísimas protestas en nuestro país. Y esto. Creo que eso, el país está, más allá de atravesado por la pandemia, hoy más que nada está atravesado por otra pandemia, que es la pandemia ya social. Hay mucho malestar. Uh-huh. La cúpula policial de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, está que arde. Porque ahora traje acá unos cuadros que me pasaron hoy. ¿Por qué la gente está mal? Y con razón, ¿no? Porque hay mucha diferencia. Es espeluznante lo que gana un diputado, lo que gana, exacto, un funcionario, comparado con lo que gana un médico, con lo que gana... Ganan 10 veces más. Con lo que gana un policía. 10 veces más ganan. Entonces eso te da mucha bronca. Y hay mucha desigualdad. Y la desigualdad en este país se tiene que terminar. Pero la desigualdad, ellos hablan mucho de la igualdad. Exacto. Pero hay desigualdad. Exacto. Y ellos no lo entienden. Está bien que haya derechos de los niños, derechos de las mujeres, de los hombres, de los todes. Pero también tiene que haber derechos para todo el país, para toda la república. La vez pasada yo hablaba con una persona y le decía que yo prefería los hechos a que las palabras, porque las palabras bonitas enamoran y lo que hacen es a una sociedad endulzarla con las palabras, pero no con hechos. Tenemos un policía que gana 33.000 pesos. Eso no llega a ser ni $200 en el mercado negro o en el mercado blue, como le quieran llamar, y son $300 en el mercado legal. Así que eso es lo que hoy gana un policía que tiene medianamente entre 1 y 4 años en la fuerza. Bueno, un policía, por ejemplo, 40.000 pesos es un promedio, ¿no? Después tenés, por ejemplo, un diputado gana 250.000 pesos. Uh-huh. El más barato. Un médico, por ejemplo, 50.000. Uh-huh. Un senador, 300.000 pesos, un poco más que el diputado. y un policía 40.000. Sí. Un policía de la ciudad gana un poquito más. Los asesores de los diputados y de los senadores de la nación, que ellos también tienen sus asesores, porque lógicamente no son eruditos. Sí. Cualquiera puede ser diputado o senador, no hace falta que sean letrados ni nada. Entonces tienen asesores que cobran 170.000 pesos. Y el ejército, un militar, gana 40.000 pesos. Así que bueno, así está la cosa, ¿no? Los intendentes ganan de 150 a 300 mil, si hay algún varón del conurbano, ronda los 300 mil pesos, mientras que los docentes están en unos 20 mil, yo calculo que un poco más de 20 mil. ¿No? La protesta ahora se centra en Olivos, ¿eh? En la residencia presidencial, en la quinta presidencial. Recién los manifestantes se reunieron, los policías que están manifestando se reunieron con... No sé qué terminará todo esto, pero bueno. Recién se acaban de reunir con el vocero presidencial. ¿Se reunieron con Bernie? No, con el ministro no, con él no quisieron hablar. Mismo él les dijo que había pensado en un 30% de aumento. Y mientras tanto es latente la inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires. Estamos merced a, no sé, a cualquier cosa, porque hay policías que no están... No hay policías. No hay policías. Desde casa. Así hasta que acá, no sé, estamos en las manos de Dios. Exacto. De todas maneras, la protesta va a seguir. Dicen que el presidente los quiso atender, pero hoy el presidente dijo que era una protesta con bocinas y. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, estaba poniendo el edulcorante. El presidente dijo que con los bocinazos no se resuelve el problema, que adentro... Bueno, entonces que lo resuelva él. Exacto, exacto. Y mismo una facción del oficialismo dijo que esto tenía que ver con la oposición. Siempre la culpa la tiene el macrismo. Acá exacto. No se trata de macrismo porque Macri ni está hablando. Acá se trata de que la gente está cansada, cansada de la desigualdad, de que un médico que está trabajando en situación límite gane... La canasta básica son 48.000 pesos. Claro. Los precios que inflación... Y gana 33.000 pesos una policía, que es madre de dos chicos. El salario familiar que le paga la provincia de Buenos Aires, salario familiar como ítem, 305 pesos. 305 pesos por salario familiar. Gana más una asignación universal que el ítem de asignación por hijo. Bueno, es un tema que hay que resolver porque, bueno, estamos padeciendo esto, que la inseguridad ya estaba muy a flor de piel. Ahora imagínense con esto, ¿no? Por eso aprovechando que... Y trayendo lo que vos decías... Más que nada que también le dejaron libre a los presos. Uh-huh. Entonces, los presos libres, los policías acuartelados. Está bien, bueno. Salió, mandaron a llamar a la prefectura, a la gendarmería, no sé, pero... No, esto es insostenible. Es que no va a haber lucha entre las fuerzas. Acá lo que hay que buscar es la igualdad, como vos bien dijiste, que ellos fomentan pero que no la ponen en práctica. La igualdad en todo, a lo largo y a lo ancho de la República. No solo la igualdad, que ellos hablan de los derechos de cierto ítem de la sociedad. No, es toda la igualdad. Seguro. Nada, está perfecto todo lo que hicieron por los derechos de un montón de gente. Yo quiero ver a los diputados ganando lo que gana un policía, lo que gana un enfermero público o lo que gana un médico público. Ahora acá también me pasaron una info que no sé si es cierta o no, que ANSES va a abonar por 6 meses 17.000 pesos a gays, lesbianas, bisexuales y transgénero. Sí. Que sería a partir de noviembre. No sé, un concepto de qué. ¿De qué? Pero bueno... Está bien, será que por ahí sí hay gente que lo necesita, por supuesto. Pero, ¿qué pasa con el resto de la gente que no tiene...? El tema es el concepto. Porque seguimos subsidiando el IFE. Exacto. De acá, el IFE de allá, la asignación universal, subsidios para los investis. Porque otra vez se supone que no están trabajando ahora, entonces los van a subsidiar. A ver, que les den trabajo está perfecto. Ojo que algunos se escapan por ahí, ¿eh? A lo que vamos es que... Algunos travestis se escapan. No se les da la real importancia a los profesionales de la salud y a los profesionales de la seguridad nacional. Bueno, es un tema, ¿no? Pero bueno, sí. Tenemos que seguir con el programa, tenemos mucho hoy para hablar, para escuchar. Así que quédense con nosotros. Vamos a empezar con un poco de música. Manden su audio de voz. Exacto, lo hacen al 11-64-00-70-47, y nos dejan su mensajito y su también tema. También está Vicky con nosotros, que cumplió años. Feliz cumpleaños para Vicky. Feliz cumple, Viquita. Que ella acá trajo 28, un mini catering para festejarlo en vivo. 28, ¿no? Mirá. Uh-huh. Vamos con este tema. Y enseguida volvemos, que tenemos encuesta. Se viene Frecuencia Fan también, ¿eh? Así que no se muevan de la 102.9. Ya no corro contra el viento, ya no escapo más. Solo quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno. Toda mi ambición ahora es un día más para vivir, para darte lo que tengo, para verte sonreír. SH, atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49, Don Bosco, teléfono 4252-3596, fax 4259-3600, www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags, Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil, un servicio de profesionales a domicilio, único en zona sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Bueno, ¿quién abre el Frecuencia Fan con el 2x1 de esta tarde? Frecuencia Fan, acordate que es a las 7 de la tarde a través de nuestra radio, ¿no? Sí, Denis Arana, que explotó la semana pasada. Denis Arana, exclusivo la semana que viene, nota en vivo en nuestro programa. Cepeda, Alba Reche o Yurita Flowers. Yurita, ¿quién es? Yurita, ¿no? Yuridia, a ver qué suena, que suene un poco Yuridia. No sé quién es Yuridia, a ver. No, no sé quién es. Vos decidís. Desde Quilmes para el mundo, radiovoz.com, fmradiovoz.com. Ahí está, esto es Yuridia. A ver cómo suena. Ojo que lo están votando, ¿eh? Están subiendo dentro de todo. Habíamos acordado que no iba. ¿Qué pasa, Denis Arana, que estás tan bajo? Alba Reche arrasa, ¿eh? Y Cepeda le come los talones. ¿Dónde está la fan de Denis Arana? A ver si se despiertan la gente de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de México, de Costa Rica, de Puerto Rico. Las fans que nos van a invitar a Cancún. Sí, sí, vamos a ir a Cancún a hacer un especial en vivo con Denis Arana. Con Denis Arana, con las fans de Luis Miguel. Sí, con todo el mundo. Así que bueno, voten que se viene Frecuencia Fan con todo a partir de las 19 horas, por supuesto en Radio Box. Y vos podés hacer tu pedido de tema, mandar tu audio de voz, como siempre, al 1164-007047 buena, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, enseguida vamos a ver qué está pasando en Boca. Vamos a hablar con alguien que está ligado al plantel. Uh-huh. Una voz autorizada que queremos saber cómo están los infectados, ¿no? Claro. En el plantel. No sé si nos van a decir a causa de que fue la infectadura. La infectadura. Bueno, pero ¿cuántos? Tiene como 30 jugadores, ¿no? Boca le hizo una oferta independiente. Mirá. Le hizo la oferta del 100% de Bustos por el 100% de Rossi. Mm. Más el préstamo de Marcone con una opción de compra obligatoria de $4 millones si juega una cierta cantidad de partidos. Así que esta es la oferta que le hizo el Rojo a Boca. Uh-huh. Bustos, por el 100% de Rossi y por el 50%, digamos, hoy por el préstamo de Marcone. Lo de Marcone ya viene sonando. Un trueque sería. Sí, un tome, claro. Un trueque. Boca está interesado en Bustos, que es el lateral de Independiente. Sí, lateral derecho. El Rojo le estaría pidiendo a Boca el 50% del pase de Rossi y la totalidad del pase de Marcone. Bueno, acá cambia un poco la información, ¿no? Pero bueno, veremos cómo es el trueque. Sería Bustos por Rossi y Marcone, una cosa así. Sí, no está mal, ¿eh? ¿Qué tal juega Bustos? Bustos es jugador de selección. Recordemos que estuvo a partir de la era Sampaoli. Sí, es un muy buen refuerzo. De todas maneras, creo que... No sé si Boca cuenta con Buffarini aún, pero tendría que reforzar esa zona Bustos. La zona por donde juega. No se hagan un dato, le vamos a preguntar a la chimentera de Boca que va a salir al aire. Le vamos a preguntar a ella cómo ve al plantel. Porque el humor, ella, ¿no?, conoce los pies y las cabezas. El pie y las cabezas y el humor que tienen los jugadores. Claro. Si están de ánimo. De qué ánimo están. Exacto. Así que bueno, enseguida vamos a hablar con la podóloga de Boca. Mirá, qué privilegio tenemos, ¿eh? Bueno, vamos a otro temita musical en esta tarde especial. Está nublado, me parece. Está nublado, se esperan algunas ¿Está lluvias. ¿Está pronosticado lluvia o no? Se esperan algunas lluvias para esta zona de la provincia de Buenos Aires y puede que haya alguna que otra lluvia dispersa. ¿Algún chubasco? Sí, algo puede que haya. Bueno, ahora sí vamos a escuchar el próximo tema que suena de esta manera. Estoy seguro no te olvidaré, eres tan linda que voy a perder. Y estoy parado en el lugar de siempre donde amor juramos una y otra vez. Quiero que sepa que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler. Y en el garaje pongo algunas cosas para que tú sepas que ahora estoy for sale. Tengo una cama doble y una bicicleta. Tengo un libro flores y una rana vieja. Tengo un traje novio de etiqueta nueva. Sé que necesitas una pecera. No lo quiera ver, que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé que voy a hacer lo mío, es tuyo y así debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender.

estas personas que son tan importantes para los ciudadanos, que se encargan de la fuerza de seguridad de cuidarte en la calle. Y en los hospitales, el personal de salud y médicos, que se pueda resolver todas estas situaciones, porque cada vez se van incrementando y cada vez vamos teniendo más réplicas de las distintas de los distintos profesionales, tanto de la salud como de las fuerzas de seguridad, que están reclamando mejoras salariales y mejores condiciones laborales. Sí, de eso se trata. A veces no es el salario, tiene mucho que ver, es importante, pero a veces también las condiciones laborales son fundamentales, así que tenemos que... Sí, sí, que... tiene que haber un acuerdo integral para darle... tiene que haber acuerdo entre las partes, ¿no? Exacto, y tiene que haber algo, una política integral para solucionar y subsanar todas las cosas que padecen estos profesionales y que están al cuidado del ciudadano, ¿no? Bueno, estábamos hablando del plantel de Boca, estábamos preocupados por... ver qué pasa, porque hay cómo está la situación del COVID-19, ¿no? Porque había muchos contagios, varios infectados. Y bueno, tenemos en línea a María Hidalgo, que trabaja en Boca. Ella es básicamente la podóloga del plantel, la podóloga profesional. Hola, María, ¿cómo estás? Nicolás te habla. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Un gusto. Bien. Un gusto saludarte y que estés al aire por primera vez. Sí, la verdad. Y que un la gente te nerviosa. Conozca y también que puedas... le vamos a dar la posibilidad de que después promocione sus servicios, porque ella sí. Es una podóloga reconocida de la zona sur. Si esos pies que ella tanto cuida han hecho tantos goles, dio tantos resultados, esa tiene, algunos tienen predilección. Claro, obvio. No, y bueno, seguro. María, te queríamos preguntar cómo está la situación del plantel. Sé que hoy estuviste ahí en el hotel, en el Howard Johnson, ¿no? Exacto, sí. No, bastante bien. Encontramos que estaban ellos en buen estado general y nada, no, bastante bien. Por suerte se les realizó el electrocardiograma y ecocardiograma, pero bastante bien. Por suerte, bastante bien. Pero el tema de el COVID, ¿cómo va? Y la mayoría ya están pasando su etapa de los 10 días, así claro. Que bastante bien. Sí, ellos durante esos 10 días, la duda no, esos 10 días tienen que estar aislados en su casa. Claro. O están aislados dentro del mismo. Eso es mucho. No, ahí adentro. Ah, ahí adentro, por están eso. Ahí. Sí, están aislados, sí, claro, sí. Están aislados ahí mismo dentro del plantel. Y el estado de ánimo de ellos, bueno, porque les toca jugar dentro de poco, ¿no? Por la Copa. Claro, sí. No, re bien, se los dio muy bien. Bueno. Así que bueno, mucho no puede hablar tampoco porque hay cosas que son secretos profesionales del plantel, pero exacto. Bueno, llevar buena información de buena mano que la tiene ella, que estuvo ahí con ellos, y decirle a la gente que los jugadores de Boca están recuperados. No, y también como te decía hoy, antes de que Mari salga al aire, ¿cómo está el humor? ¿Cómo está la parte anímica de los jugadores? ¿Si se están preparando? ¿Pudieron? Sí, se los ve muy bien, anímicamente muy bien. ¿Cómo es cuidar esos pies de futbolista? Contanos un poquito eso. Ella no solamente cuida los pies, también hace electro. Electro, todo, María. Ella es técnica. Claro. Bueno, el tema es que ellos, al tener tantas pisadas y en los mismos botines, les produce las lesiones, pero es casi. Llevarlos y controlarlos. Claro, muchos exacto. Y controlarlos, mantenerlos para que ellos puedan rendir bien al 100%. Bueno, y también vamos a preguntarte un poquito, bueno, saliendo del tema, ya sabemos que los jugadores de Boca están bien, así sí. Que y que tienen los pies impecables y que están listos para salir a la cancha, ¿no? Totalmente. Y hacer muchos goles. Y vamos a decirle también a María, que ella es parte de Salud Móvil, que nos cuente un poquito cómo va el tema de los hisopados, que la gente ahora, con todo esto de que no salir, de no ir a los sanatorios, a los hospitales, tienen la posibilidad de que se puedan hacer el hisopado en su casa y también tener consultas médicas vía videollamada, ¿no? Sí, bueno, Salud Móvil es un servicio que les brindamos a la gente para con este tema de que de no salir de su domicilio, y le brindamos un servicio para que tener médicos clínicos, pediatra, traumatólogo, radiología. Viste que cuando vos tenés, por ejemplo, un paciente que tuvo COVID, se tiene que hacer un control porque la mayoría ataca el sistema respiratorio, así que necesitan una placa. Bueno, nosotros hacemos el servicio de placa, hacemos el hisopado y con resultados a las 48 horas. Esto es un servicio innovador, el hisopado a domicilio, porque pocas empresas de salud lo hacen, ¿eh? Y a un precio módico. Así que vamos a dar el número de teléfono para que la gente que necesite o sepa de alguien que se quiere hisopar y tener el resultado en forma inmediata pueda hacerlo, ¿no? Exacto. Sí, la verdad que es un buen servicio que estamos brindando, y la verdad que con muy buenos resultados, la gente está muy contenta por lo que brindamos. Por la buena atención. Vamos a dar el teléfono, es 156-057-4872. 156-057-4872. Enseguida te atienden y ahí podés consultar por hisopado a domicilio, videollamada y servicio de también podología a domicilio, ¿por qué no? Sí, hay también podología. También hay servicios que por ahí nos están solicitando mucho ahora por el tema de la cuarentena, pero bueno, los servicios esenciales sí se están, análisis de laboratorio a domicilio. Uh-huh. Así que sí, y también no te olvides que tenemos enfermería y tenemos acompañante terapéutico las 24 horas. Exactamente, a cargo de profesionales especializados. Bueno, exacto. María, y bueno, si alguien quiere de tus servicios también. Esto corresponde para el AMBA. Podóloga, sí, para todo lo que es el Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Sí, sí. Sí, y zona Gran, zona sur, ¿no? Si querés dar para que, bueno, te busquen, vos tenés un Facebook, un Instagram para que te saquen turno para que se hagan. Sí, tengo Facebook, una página en Facebook, María Hidalgo, podóloga, y me van a encontrar seguramente. Bueno, entren a María Hidalgo Podóloga en Facebook y ahí se van a contactar con ella directamente. Recomendamos porque cuida los pies del plantel profesional de Boca, así que puede cuidar también. Cualquier pie. Puede cuidar el pie de ustedes también. Exacto. Bueno, Mari, gracias por haber salido al aire. Viste que no era y gracias nada, a ustedes por haberme llamado. Porque estaba nerviosa, porque dice que me van a preguntar. No, tranquila, Mari, relajada. Es más, el eslogan es, si querés hacer goles como los jugadores de Boca, llámala a Mari. Exactamente. Gracias. Bueno, hasta luego. Un beso, nos vemos. Eso para los futbolistas amateur, ¿no? Claro, sí. Así como el señor Damián Espadea, si quiere. Bueno, pero también ya hace los pies goleador. Para los del futsal. Claro. ¿Cómo va la actividad del futsal? ¿Se ha retomado todavía? No, todavía no se ha retomado ningún tipo de actividad futbolística. No se retomó la actividad del fútbol profesional. Tampoco la amateur, así que estaban viendo si se podían abrir las canchitas de papi fútbol, las de barrio, o las canchas donde se habitualmente se alquilan. Yo creo que un poco más de tiempo y ya de a poquito se van a ir. Yo creo que vamos a esperar un poco más, yo creo que 2 meses más, 1 mes y medio mínimo. ¿Por qué? Porque están llamando a que la gente no se reúna, como no pueden contenerla. Tratan de pedirle, por favor, que no se reúna la gente, pero la gente es como que ya está un poco relajada, ¿no? Y por eso también se ve el elevado número de contagios que llegó en el día de ayer a 12.000 y tantos, y el número de muertos fue 273, creo, pero subió mucho el número de contagios. Muy bien. Vamos a escuchar el próximo tema musical, así que a cuidarse, a no relajarse. Ya no decimos más quédate en casa porque es en vano, medio trillado, pero bueno. Exacto. Cuídate fuera de casa. Higienizate. Quédate en casa si podés, y si no, cuídate fuera de casa. Claro, cuídate y cuida al otro, porque manteniendo la distancia

Llegó Salud Móvil, un servicio de profesionales a domicilio, único en zona sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Seguimos en esta tarde de Frecuencia Show en La Box. Quédate con nosotros compartiendo nuestra tarde, nuestra música, nuestra info. Tenemos mucho más por delante y se viene Frecuencia Fans, así que votá en las redes, arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram, también arroba Nico Dinóbile. Ya están, por supuesto, pegadas ahí las chicas del club de fan de Antonio Aras, que están a full. La verdad que las felicitamos por el trabajo que hacen, posicionar a un artista desconocido y en nuestro país, ¿eh? Exacto. También, bueno, a ver a quién votan en el 2x1, si a Derek, no, Denis Arana. Alba Reche. Yuridia. Y Cepeda. ¿Cómo va el ranking? ¿Cómo va la voz? Alba Reche, es impresionante. Alba Reche, cómo suena en esta radio, ¿eh? Cómo la quiere la gente. Y si querés mandar tu audio, hacelo. Exacto, lo haces al 1164-00-7047. Bueno, nos encanta descubrir artistas, redescubrir artistas, artistas que por ahí ya, que marcaron toda una época, que ya no están y que uno siempre los recuerda porque dejaron delegado su música y dejaron temas inéditos, como por ejemplo este que vamos a escuchar ahora de Camilo Sesto. Te Quiero Así es una canción inédita que ha sido encontrada en las cintas originales de las sesiones de grabación del álbum Amaneciendo, que es del año 1980. En el medio del escándalo por la herencia, ¿no? Claro, sí, hay un lío con la herencia. Ahora Gastón nos va a hablar de eso, que tiene información. Que no llegó a ser incluida en ese álbum y que Camilo cedió a otro artista, al mexicano José José, quien la grabó más tarde, pero no llegó a publicarla hasta 1998. Recién en 1998 se conoció la versión de este tema, Te Quiero Así, por José José, y la versión de Camilo, producida por él mismo, fue grabada en Londres en 1980 con arreglos de Trevor Bastow y ha permanecido inédita hasta ahora, hasta que ahora salió a la luz y podemos escucharla. Así claro. Que, ¿qué les parece si ayer necesitamos? Se cumplió un año de la muerte de Camilo Sesto. Claro, por eso, justo coincidiendo, lo mismo pasó con el aniversario de Sandro, que dimos a conocer un tema que fue remasterizado y que también salió a la luz gracias a las gestiones de su viuda. En este caso, bueno, no sé quién intervino, los hijos de Camilo Sesto o algún familiar, para que pueda salir este tema, para autorizar a que este tema se pueda escuchar, porque este tema ahora va a dar regalías. Y sí, esas regalías van a ir a la familia. Y además habrá pasado por algún trabajo de edición. A también. Los herederos. Creo que la versión está tal cual, porque era una grabación inédita que permaneció guardada. Por ahí él no la quiso, no le gustó, o como se la cedió a José José. Uh-huh. No quiso José José, otro gran artista mexicano, que se hizo una serie, una biopic muy buena, que se puede ver en Netflix. Lo único que es un poco densa, muchos capítulos, pero está muy bien hecha esa serie, ambientada en los años 70, ¿no? Muy bueno el tema, ¿eh? Lo estamos escuchando. Así que vamos a escuchar la versión completa de este tema, que estaba incluido en el álbum Amaneciendo de 1980, pero que como Sergio Denis se lo cedió a su colega José José, que lo grabó unos meses después, en el 80, pero lo publicó recién. Camilo Sesto. En el 98, ¿qué dije? Sergio Denis. Yo lo dije, Sergio. Dije Sergio. Te vino Sergio por ahí. No sé. Bueno, pobre Sergio Denis. No, pasa que inconscientemente nos acordamos también de Sergio Denis, que la culpa que nos la dejó tiene Maricel, que no nos permite escuchar a pedidos del público. A un prócer. A un prócer de la canción, que es Miguel Conejito Alejandro. Pero antes de que termine el programa, sí o sí, vamos a escuchar ese tema. Sí. Sí o sí. Ahora la vamos a adornar de alguna forma. Un prócer cordobés, Miguel. O si no, la dormimos. O la adornamos. Además no es cumbia. O la adornamos. No, no es cumbia, ¿eh? No. Ahí suena, mira, ahí suena Sergio Denis, que nos acordamos de él. Y qué grande Sergio. Ídolo Sergio Denis, ¿eh? Bueno. Ahora sí vamos a escuchar este tema de Camilo Sesto, del año 1980. Muy lindo tema. Que Dios hizo su mundo, te quiero así. Con el mismo amor profundo, te quiero así. Con la fuerza que me da sentirme tuyo, te quiero así. Por quererme más que a ti, te quiero así, te quiero así. Por haberme dado siempre con ternura lo mejor de ti, por haberme soportado cuando te hice sufrir, que me sintiera importante, aunque no fuera así, por haberme perdonado si alguna vez te mentí. Te quiero así, te amo, te amo y te amaré. Seremos mucho más. Gente, mis errores, te quiero así. Y por no ser un nido de amores, te quiero así. Por saber amar cada parte de mi cuerpo, te quiero así. Por alimentar mi fuego, te quiero así, te quiero así. Te amo y te amaré. Seremos mucho más que dos amigos. Te amo y te amaré. Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. GIG, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Enseguida suenan tus ídolos en Frecuencia Fans. Seguí votando en arroba Radio Box FM, en Twitter y en Instagram. A ver quién suena en el 2x1. Si Alba Reche, a quien recién conocimos por las redes, ¿no? Sí, la vimos por... Una de las ganadoras de Operación Triunfo. Si Cepeda también. ¿Cepeda dónde salió? Son todos de OT, ¿eh? Operación Triunfo, que sigue siendo un programa exitosísimo en España, en la madre patria. También tenemos ahí a Yuridia, que es mexicana, ¿no? Yuridia. Y, por supuesto, Denis Arana. Así que sigan votando. ¿Cómo va la votación hasta ahora? Creo que va Albarreche al frente. ¿Eh? ¿Yuridia gana? Ah, Albarreche. No, Yuridia está más abajo, me parece. Y si no, puedes mandar tu audio. Si no, lo puedes mandar al 1164007047. Así que seguí votando y participando a través de las redes sociales. Bueno, ¿qué otra info tenemos para esto? ¿Qué es la mielitis transversa, la enfermedad que frenó las pruebas de la vacuna de Oxford acá en la República Argentina? El laboratorio Seneca, ¿no? Exacto. Uno de los voluntarios que participa de la fase 3 presentó una reacción adversa preocupante y bueno, quieren saber si fue provocada por esta enfermedad, mielitis transversa, que es una extraña enfermedad neuronal que ataca la médula espinal. De acuerdo con la definición de la clínica Mayo de los Estados Unidos, a menudo daña el material aislante que cubre las fibras de las células nerviosas en la mielina. Así que la verdad que uno de los voluntarios arrojó esta reacción adversa, que es muy grave y que bueno, hay que rever y hay que ver, hacer las pruebas para ver si la vacuna tuvo que ver con esa enfermedad. Entonces se frenó ahora. Por ahora se frenó. Lo que esa también es la que se anunció dice, el gobierno. Esa es la que anunció el gobierno que viene. Es de Oxford. Con capitales mexicanos. En realidad es así. Lo descubrieron tanto Suecia como Inglaterra en la Universidad de Oxford. Se va a producir una parte acá y se va a envasar en México. ¿Sí? Eso es el arreglo que tenían. Pero la fase de prueba, hasta ahora, en fase 3, que ya estaba bastante avanzada, se frenó por este motivo, por esta enfermedad rara. Y quieren saber si tiene algo que ver la vacuna o no. Ahora, también se habla de que ya estarían disponibles para traer las vacunas chinas. Y las rusas. La vacuna rusa que ya se está aplicando en Rusia. Sí, en Rusia ya se está aplicando. Estaría llegando, off the record se dice que podría estar llegando el mes próximo. Bueno, yo creo que una de las... hay gente que no confía mucho en la rusa. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué tal está funcionando. Creo que son dos dosis, me parece. De todas creo que son dos dosis. Sí, es como que te dan una dosis y un refuerzo. Pero deja un poco de dudas, porque estaban tan seguros con la vacuna de Oxford que de golpe ya está la vacuna china, ya está la vacuna rusa para traer. Dicen que sería entre el mes próximo y el otro, como vos dijiste, fuentes no oficiales. Pero el rumor es grande en la comunidad médica. Y bueno, hay hermetismo porque la vacuna se iba a fabricar en Argentina. Todos, especialmente los que trabajamos en el rubro salud, estamos necesitando de esa vacuna. El tema es que no sabes qué es lo que te vas a poner, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y cuando te tengan que si aplicar la vacuna rusa, ¿vos te la vas a aplicar o no? Vamos a ver en un momento. Yo hasta ahora van 6 meses y gracias a Dios no me contagié. Gracias a Dios. Después tenemos un lindo tema para terminar, ¿no? Para terminar, obviamente, como siempre. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Enseguida le vamos a ver. Van a venir más biopic. Biografías que se llevan a la de figuras internacionales que se llevan a la pantalla grande y a la pantalla chica. Enseguida vamos a hablar de las que se vienen. La de Luis Miguel está en un parate por ahora, por el tema de que no se pueden reanudar las grabaciones. Así que hay mucha expectativa también por esa segunda parte, ¿no?, de Luis Miguel, la serie. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las otras que se vienen, pero lo que se viene ahora es música en esta tarde. Sigan votando a través de las redes, arroba Radio Box FM, a través de Instagram, a través de Twitter, a través del WhatsApp, a través de todos los medios sociales. Exacto. A veces no lo entiendes, pero el tiempo vuela. Te conocí cuando estábamos en la escuela. Pasaron tantos años y aún te pienso. Besitos escondidos a la luz de la vela. Cuando tú fuiste mía, yo fui tuyo. Bailábamos no importa dónde fuera. Maldito el tiempo, maldito el orgullo. Yo ya no sé dónde estás. Ya atrás, ya atrás. Si yo no te vuelvo a ver. Solo me pesa, yo te juro amor eterno, pero eso ya no interesa. Hoy el amor ya no vale, esa palabra no pesa. Hoy cada filtro en tus fotos tapa las lágrimas, besándome en el cuarto de ese hotel. Recuerdo tu boquita dulce como miel. Nadie me quita cada noche que tu piel. Te he tatuado mis promesas de papel. Y si me pides que volvamos, volveré. Y si te quieres ir volando, volaré. Pero no pidas que te olvide, no lo haré. Yo sé que pase lo que pase, te amaré. Si yo no te vuelvo. Mujer, y nunca.

compartiendo nuestro clásico semanal. Enseguida se viene Frecuencia Fans y bueno, tenemos muchos pedidos de los oyentes a través de las redes sociales. Acá, por ejemplo, bueno, por Patri, que nos pide por... ¿Ya sonó a Antonio Aras? No, no, me parece que no, ¿no? Camilo Sesto. Antonio Aras todavía no. Pero ya va a sonar, no podemos fallarle a Patri, que quiere Antonio Aras. Y Jimena de Mar del Plata, que nos escucha miércoles a miércoles desde la hermosa Ciudad Feliz, quiere Cuando Vuelva la Vida de Cristian Castro, como no, ahora se lo vamos a dedicar. Un saludo a todos y besos al fan club Nunca Voy a Olvidarte de Cristian Castro, un club de fans que tiene muchos adeptos acá en esta radio. ¿Y cuántos éxitos de Cristian, eh? Bueno, pila, creo que es uno de los artistas, es una catarata de hits la que hizo Cristian Castro. Amor. Aparte, creo que hay temas que son, amor, como el cielo. Son muy, muy lindos, ¿no? Muy emotivos. Otro, después de ti, después de ti no hay nada, eso ni mal. Amor, te dije. Azul. Pará. En 10 segundos me ¿Culpable mataste. O no? No, Culpable o no es de Luis Miguel. Culpable o no. Yo creo que había un tema, algo de Culpable era que hizo. Un tema muy bueno. Después lo tenemos que buscar. Vamos a buscar los hits. Hay que sondear los temas de Cristian, ¿no? No puedo arrancarte de mí. ¿Viste? Mirá cómo los tengo ahí, ¿eh? Lloviendo estrellas. Impresionante. Bueno, no podrás, qué temazo. Bueno, habíamos hablado de las biografías, de las biografías que tienen que estar autorizadas para que se puedan llevar a la pantalla chica o a la pantalla grande, especialmente a la pantalla chica, porque son series que tienen una sucesión de capítulos, ¿no? Por ejemplo, la que va a llegar a la pantalla de Netflix es la biografía del tricampeón de la Fórmula 1, Ayrton Senna. La historia que vamos a ver ya fue aprobada por la familia del piloto y será grabada en portugués y en inglés. Fallecido en mayo de 1994, con apenas 34 años, mientras participaba de una carrera por el Gran Premio de San Marino, Ayrton Senna tuvo una vida digna de llevar a la pantalla. Levantó la Copa de Campeón Mundial en los años 88, 90 y 91. Y tuvo 41 victorias a lo largo de su carrera. Y también fue conocido por su amorío con Yuya. Claro. Así que, sin elenco definido, esta serie se verá en el 2022. Esta serie basada en la vida de Ayrton Senna. Otra que llega a la pantalla chica, ya tuvo una película con Natalia Oreiro, Yo Soy Gilda. Ahora va a llegar la serie que se va a llamar Yo Soy Gilda, Amar es un Milagro, y la va a protagonizar la actriz Brenda Asnicar. La serie, que iba a emitirse en el 2019, todavía no fue estrenada y parece que se grabó ya. Están esperando que tenga el visto bueno para ser estrenada. Mira qué bueno. A ver qué otras. Muchos capítulos, más. No se sabe. La que está por... No se sabe cuántos capítulos va a tener. La que sí va a tener... ya tiene una temporada grabada y falta que se grabe una segunda. Es Maradona Sueño Bendito, de la plataforma Amazon Prime. Que va a descubrir ni más ni menos la historia del 10 a través de los años, ¿no? Desde que empezó siendo un cebollita hasta la actualidad, y va... Tres actores lo van a personificar. Exacto. En distintas etapas de su vida. Por ejemplo, Nicolás Goldsmith, Nazareno Casero y Juan Palomino en esta última etapa. Yo vi algunas fotos, muy buenas personificaciones de cada figura. Palomino muy, muy bien personificado también. Y Julieta Cardinali creo que va a ser de Claudia Villafañe. Bueno, Claudia también hizo bastantes gestiones, para, también asesorada por Burlando. Estamos hablando del abogado, Fernando. Para que no Burlando. Se emita. Exacto. Para que no se emita. Esta serie sí está aprobada por Maradona, que él lógicamente va a cobrar por esta serie. Sí. Él le dio el visto bueno para que se haga. Parece que hay que ver cómo la dejan. Claro. Cómo la dejan a Claudia en esta serie, ¿no? Bueno, de eso. Que no la dejan bien parada, entonces por eso ella está haciendo lo imposible para que no se emita, pero ya es un hecho, hay una temporada hecha y ya se va a estrenar antes de fin de año. Exacto. Hay dos situaciones que tanto Claudia como Guillermo Coppola quedan mal parados. Uno es el episodio en Uruguay, en Maldonado, y la otra es acá en una de las internaciones que cursó Maradona. Sí, una es en el Cantegril, ahí donde fue esa internación en los 90, creo. Exacto. Así que, bueno, vamos a ver Maradona Sueño Bendito. Quedó una parte por filmarse, pero la primera parte estaría por verse antes de fin de año en la plataforma Amazon. Y también creo que la iba a emitir Telefe. También se vio Apache por Netflix. Sí. Yo no la vi, pero bueno, parece que estuvo interesante, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Que quería saber cuándo era la de Ayrton Senna, ¿esta semana? No, todavía no, todavía no se sabe. Para el 2022. Ah, perfecto. Ya la familia dio el visto bueno para que se haga a través de Netflix. Muy bueno. Y tendría 8 capítulos. El rey del rock, Elvis Presley, también va a tener su biografía. El cantante va a ser interpretado por Austin Butler, el que se lo vio en el film Érase una vez en Hollywood, una película de reciente estreno. Así que también se viene esta biopic, que está prevista para octubre del 2021, sobre la biografía de Elvis Presley, ni más ni menos. Esta debe ser muy sabrosa, ¿no? Porque Elvis Presley tuvo una vida corta, pero azarosa. Y agitada. Así que, bueno, Sandro también tuvo su serie, que estuvo muy bien hecha, Sandro de América, también autorizada por su viuda. Así que, bueno. El negocio de las viudas es. Claro. Se viene una serie de biografías en base a personajes que. Algunos que están vivos y otros no. Y que, lógicamente, que esto implica para los protagonistas o para sus deudos, para sus familiares, sumas de dinero. Estaba el mito de que Elvis seguía vivo y que se vino a vivir en la Argentina. Así como el mito que dice que Luis Miguel no es Luis Miguel. Bueno, eso está bien, pero bueno, podemos herir susceptibilidades con las fans. Pero sí, está el mito de, sí, nosotros, de que nosotros no es él. Sostenemos desde siempre, desde que estábamos en otra radio, que Luis Miguel no es Luis Miguel. Y con el paso del tiempo cambió muchísimo. Pero bueno, las fans lo conocen y deben tener trato con él. Claro, supongo. Son las mejores testigos de él. Vamos a ver qué dice a todo esto la gente. Bueno. Las testigos de Miguel, Luis Miguel. Bueno, ¿a quién escuchamos ahora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Radio Box. Buenas tardes, Frecuencia Fans. Buenas tardes, Nico. ¿Cómo estás? Soy Gise de San Justo y te cuento que en esta tarde me gustaría escuchar un tema del cantante Rafael Bueno. El tema Mira mis ojos o el que vos quieras. Muy lindo tu programa, escuchando. Saludos para todos, linda tarde. Déjame quedar a tu lado. Quiero que desates el nudo que hay en mi voz. Creo que el momento ha llegado y mi amor aguanta un minuto callando. Déjame morir en tus labios. Llévate contigo el resto de mi razón. Guárdame en el fondo de tu corazón los besos que nunca te he dado. Si no encuentras una explicación, solo te pido el favor. Mira mis ojos y podrás descubrir por qué mi corazón siempre enloquece cuando te ve. Porque mis manos andan dibujando el camino que lleva tu piel. Mira mis ojos y podrás entender por qué en tu sonrisa me he perdido más de una vez. Porque mis sueños andan a tu lado, haciendo me entiendas por qué. Por ti me muero. Déjame quedar en tus brazos. Llévate los días que pasas en mi oración. Que comprendas con esta canción que

va a fomentar mucho lo digital en adelante, sí, que todo sea digital. La emisión, por ejemplo, de, también sería imperioso que las empresas adopten la emisión del recibo de sueldo digital, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Todo lo que evitar el papel que ya de alguna manera se venía hablando de por el tema de la polución y del medio ambiente y demás, de dejar de usar tanto el papel, ¿no? De usar más todo lo que es lo compacto, lo digital. Así que bueno, esto creo que va a ser una nueva forma de que las empresas adopten lo digital, ¿no? El teletrabajo, las charlas por Zoom. Exacto, todo lo que iba a estar en este año y el año próximo a prueba para tratar de implementarlo, se implementó de golpe. Sí, sí, sí, hubo que implementarlo por esta cuestión, ¿no?, que estamos viviendo. Exacto. Así que, y bueno, la UBA está bueno que también adopte esta medida, que va también a evitar toda esa burocracia, ¿no? De, y mismo tedioso, ¿no?, del título que... Claro, en el único lugar que vos podés gestionar, siendo que la universidad está en la capital federal, ahí cerca del barrio 11, de la única manera en que podés gestionar el título en la modalidad anterior era yendo hasta las oficinas de capital. Y si vos sos del conurbano bonaerense y te ibas a estudiar a la UBA, ya no lo haces más, tenés que hacer los trámites, te tenías que dirigir hacia el edificio principal. Ahora lo vas a poder hacer online. Obviamente hay que buscar en la página de UBA cómo son los pasos a seguir y vas a poder gestionar tu título obtenido en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y en cuánto tiempo, más o menos? Eso es, no se dice cuánto, pero una vez que están todos los datos cargados, ahí después, obviamente vía mail, te envían el mail. Esto es como, ¿viste cuando vos compras un auto que ahora ya no te lo dan más en forma física, sino que te lo dan online y después te imprimen uno para hacer simbólicamente el título? Pero va a ser pura y exclusivamente online. Bueno, una buena noticia entonces. Muy buena. Para todos aquellos que necesitan tener su título ya por distintas cuestiones que tienen que ver con la profesión, con los trámites, ¿no? Etcétera, etcétera. Exacto. Hoy mismo se especulaba en estas horas. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda de médicos y se están necesitando mucho. ¿La UBA está dando clases virtuales? Sí. Tanto la Universidad de La Plata como la UBA están dando exámenes virtuales. Exámenes para rendir materias de para recibirse. Entonces, ¿qué pasaba? Había un problema. Los chicos hacían el examen virtual, lo aprobaban, pero no se podían recibir. Entonces, hasta que no se abriera post pandemia una fecha de exámenes, no iban a poder dirigirse y hacer su examen para recibirse. Entonces, la UBA avaló este tipo de modalidad de hacer online los títulos. También para agilizar la residencia de los médicos. ¿Por qué? Porque una vez que se reciben, tienen el título, pueden hacer residencia. Y en estos momentos en donde hay muchos médicos que tal vez vienen haciendo prácticas pero no están recibidos, va a venir bien para los hospitales que necesitan muchos voluntarios y muchos médicos residentes. Bueno, una excelente noticia entonces. Sí. Vamos al próximo tema musical y enseguida volvemos, que tenemos mucho más todavía hasta las 7. No te muevas de La Vox. Hola, para cortar la semana me gustaría pedir Magnetismo, la nueva canción de Benja Amadeo junto a Coti. Espero que la pasen. Besos. A vos de repente no quiero salir, no quiero salir. Como partes que arman un puente, somos tan pero tan diferentes que no se va a partir, no se va a partir. No cargar, solo me perdí dando vueltas contigo. Es el magnetismo que no me...

por parte de la, del personal de la policía bonaerense frente a la Quinta de Olivos, ¿no? También hay un sirenazo en distintas partes del conurbano. Así que sigue el tercer día de conflicto, ¿no? Tercer día de conflicto. Hay protestas en Olivos, en la residencia de Olivos del presidente. Tenemos en Puente 12, que es donde está una de las escuelas de la policía de la provincia. También en distintas partes del conurbano bonaerense y en San Nicolás, porque ya las protestas se replican en el interior de la provincia de Buenos Aires. Los policías rechazaron una oferta de diálogo por parte del presidente. Bueno, hay distintas. Había una protesta que querían hacer hacia la Quinta de Olivos por parte de Grabois, pero el gobierno no la aconseja. Y no, pero a ver, Grabois, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere hacer una fuerza de choque? No sé qué es lo que quiere. Así que bueno, estamos ante una situación bastante complicada y que ni más ni menos tiene que ver con los que nos cuidan, ¿no? Que es la policía bonaerense, así que, bueno, esperemos que haya alguna vía de solución para este conflicto que también es de envergadura a nivel nacional, ¿no? Se extendió también en algunas, vos habías comentado, en algunas provincias. Sí, en algunas provincias ha habido reclamos también, pero se centra el reclamo en la provincia de Buenos Aires, adhieren las demás policías de las demás provincias, ¿por qué? Porque los sueldos son bajísimos y lo que se está pidiendo hoy es que a nivel nacional haya una reestructuración en los sueldos de los policías y las fuerzas de seguridad. Yo creo que es un reclamo más que justo, merecen tener buenos sueldos, son quienes nos cuidan y quienes ponen la vida en la calle por nosotros. Que haya bueno, que haya malos, en todos los rubros va a haber buenos y malos. Pero es un reclamo muy justo. La policía gana muy poco y la verdad que exponen su vida por 40 pesos la hora. 40 pesos sí, claro, la hora. Ya dijimos la diferencia ahí. Bueno, uno también se van conociendo las cifras de los que cobran. Los diputados, los senadores, los asesores, distintas delegaciones, organismos, ¿no? Que tienen que ver con el gobierno, como por ejemplo el organismo de Victoria Donda, que cobran unas sumas siderales. El tema es que un diputado tiene como 20 asesores. El diputado gana 380 mil pesos y un asesor gana 170 mil. O sea, y un policía gana 33 mil pesos. A ver, las cosas están mal. Sí, hay algo que no funciona. Hay algo que no va. Creo que es hora de que despierten en el gobierno y los que lo asesoran también, ¿no? Y que le pongan un poquito de sentido común. Una enfermera que te está atendiendo, un paciente que tenga COVID o lo que no tenga, está manteniéndote con vida. Esto ocasiona que haya pluriempleo, más que nada enfermeras que no hay. ¿No? Entonces las enfermeras trabajan en 2-3 lugares, después se infectan. Bueno, es todo un círculo, ¿viste? Que no se termina más. Bueno, vamos a cambiar el ángulo de la información, vamos a la música, vamos a dedicar este tema a gente que nos está escuchando, como por ejemplo Margarita, ¿no? A Margarita. Que nos escucha siempre, así que vamos a dedicar este tema, no sé si... A mi hermano que cumple años también, Juan, le mandamos 42 añitos. Feliz cumpleaños, un saludo. Para él, entonces. Exacto. Y para toda la gente que nos está escuchando, enseguida se viene Frecuencia Fan, no se muevan de ahí. Sigan votando a través de las redes sociales, por Alba Reche, por Cepeda, o por Yuridia, o por Denis Arana. Vamos todavía. Otra vez diciendo no mentir y que esto no conviene. Una vaina cuando estemos lejos, pero en vivo es diferente. Si te escaneo de la cabeza, los pies hay un plan en mi mente. Yes, indecente. Es ahí donde la vida es sin goce, mi boca se angustia. Porque se quiere, pero te gusta. Y de luna a luna yo me hago la pregunta: ¿qué cara va a ser motivo otra vez? Y la respuesta es que no gusta. Pero pareciera que te asusta, me asusta. Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez. Vamos a darnos beso, beso, beso. Que para eso se hicieron las bocas.

Bueno, los influencers siguen dando que hablar. Se pusieron de moda, ¿no? Y están copando de a poco la televisión. O sea, desde las redes llegan a la televisión, llegan a los programas. Y hay uno que se llama Santiago Maratea. No lo tengo muy... No sé si acá lo ubican. Que puso en venta los 7 libros de la saga de Harry Potter, intervenidos por él mismo a 20.000 pesos cada uno. Mira, para ese que le hizo una intervención a los libros. E hizo el anuncio hace unas semanas con un sospechoso posteo en Instagram que decía: ahora soy artista, ok, junto a una foto cubriéndose la boca como si todo se tratara de una broma. Él mismo explicó en qué consiste el proyecto. Para los que no entendieron, dejo que vayan a ver la página, pero básicamente son los 7 libros de Harry Potter, pero cada vez que dice la palabra Harry está tachado, y arriba, en lugar de decir Harry, dice, entre comillas, concha. Así como suena. O sea, sería concha. Disculpen, ¿no? Pero bueno. No es una mala palabra tampoco. Pero bueno, es así. Claro. Así que los vende, no sé quién le va a pagar 20 mil pesos por cada libro intervenido. No sé quién es Santiago Maratea. Siempre pero bueno, loco para un descosido. Parece, ¿no?, que hay gente que le da mucha cabida a los influencers. Claro. Y se la están dando también en los medios de comunicación, ¿no? En la televisión, básicamente, que ahora se nutre mucho de las redes sociales, se retroalimenta. Sí. Y este Maratea, los 7 libros, se ve que tenía los 7 libros, los intervino a los 7, se tomó el trabajito y ahora los vende a 20 mil pesos cada uno. No sé quién se lo va a comprar. El que para que en lugar de leer la palabra Harry, cada vez que dice Harry, dice concha, ¿no? Sí, uno de los que está asombrado con la cantidad de personas que y de vistas que mueven las redes sociales es Mario Pergolini. Mario Pergolini se maravilla cuando por ahí hay una nota o algo y le suben, no sé, 20.000 personas en el momento a ver por streaming o por lo que sea. Hablaba de varios youtubers que tienen 500.000 vistas, 1.000.000 de vistas. Y bueno, por ahí el pibe explica un jueguito. Claro, por ejemplo, en el cantando hay influencers participando, ¿no? Uno gente de ellos, que Lizardo Ponce, que aparte, bueno, es panelista de televisión, pero es influencer. Y bueno, están haciendo su juego mediático, ¿no? Y bueno, y después también hablaban de qué peligroso es esto. ¿Por qué? Porque cada vez más chicos no quieren ser... Quieren ser influencers. Claro. Entonces, dentro de 20 años... ¿Qué será la sociedad, digamos? ¿Quién nos va? Pero no muy lejos de acá. 20 años. Sí. De acá 20 años. ¿Sí? Sí, no hay... Vos fijate, hace 20 años estábamos en el año 2000. Uh-huh. La revolución tecnológica en 20 años. Terrible la revolución tecnológica. Abismal. A pasos agigantados. Y eso hizo que mucha gente... embelesada por la tecnología, dejó de lado sus carreras. Exacto. Porque encontró otra beta a través del área tecnológica, ¿no? El tema es que si esto se hace algo masivo, uh-huh, ¿cómo es que va a repercutir en todo, ¿no? En los ingresos per cápita de los países, en un montón de cosas que los estudiosos de las sociedades están evaluando, ¿no? ¿Cómo van a ser los trabajos en el futuro, cómo van a ser las nuevas carreras a las lo que cuales se viene, el mundo que jóvenes se viene, se van a dedicar? Antes uno hablaba del mundo y cuando hablábamos en los 90, de los años 2000, bueno, el año 2000 llegó y pasó desapercibido, pero ya estamos en el 2020 y se notan cambios y cambios trascendentales. Y bueno, ahora atravesados por una pandemia que está cambiando el mundo. Seguro. En todo sentido. Y que trajo cosas que se... Porque esta pandemia se está llevando, aparte de que se lleva gente, porque lamentablemente se lleva gente, estamos como en una guerra, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Así que no nos queda otra que ser fuertes y fortalecernos los unos a los otros en esta etapa, porque es una etapa muy complicada. ¿Tenemos pronóstico? Tenemos pronóstico. Bueno, como vieron, en la provincia de Buenos Aires hay muchos nubarrones. Se esperan algunas lluvias dispersas para lo que resta del día de hoy. Pero en el día de mañana, parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 13 de mínima. Viernes, parcialmente nublado, 19 grados de máxima, 7 de mínima. Va a estar un poquito unas más fresco. Unas temperaturas como muy agradables. Es como que el invierno pasó, dentro de todo, pasó desapercibido. Según algunos estudiosos, la primavera llega el 1 de septiembre. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, por una cuestión cotidiana se festeja la venida de la primavera el 21 de septiembre. Pero por una cuestión geológica, dicen no habrá que picnic. Este año no hay picnic. No va a haber picnic. Ni Día del Estudiante. El Día del Estudiante no sé. El Día de la Sanidad. Harán el picnic virtual. Y sí. Se pondrán ahí una lonita en el parque. Para mí, ya te digo, vamos a ver muchas plazas llenas. Sí, sí. Porque sí, la gente ya no acata ya nada. Ya estamos viendo mucho. Bueno, todo el mundo. Hay gente. Sí, pero del otro lado ya la pandemia pasó la parte bueno, fea. Bueno, pero hay lugares que se está. Hay rebrotes. Uh-huh. Así que bueno. Esperemos que esto, vuelvo, como decimos siempre, que pronto tenga una solución, ¿no? Y la solución es la vacuna. Exacto. Bueno, seguimos con el pronóstico, habíamos quedado. Seguimos con el pronóstico. Sábado, domingo y lunes, totalmente despejado, ni una nube, va a estar fantástico en la provincia de Buenos Aires, 17 grados de máxima, 7 de mínima vamos a tener en esos tres días, y martes y miércoles parcialmente nublado, con algunas. Hay algunas nubecitas temerosas, 17 grados de máxima, 9 grados de mínima, ya empieza a subir la temperatura y ya vamos a ver que está ahí nomás la primavera. Bueno, el miércoles que viene ya despedimos el invierno y ya prácticamente le vamos a dar paso a la primavera. Exacto. Así que esperemos que el miércoles, vamos a hacer un especial con temas primaverales. Sí. Y en ese especial no puede faltar este. En septiembre tú fuiste mía. Sí, yo creo. Vamos a hacer las gestiones. Y ahora lo podrías meter un poquito ahí de refilón. No, vamos a hacer las gestiones con la dirección. Bueno, no importa. Claro. Un saludo a Claudio y a Perla, que nos están escuchando. A Claudio, a Perla. Un saludo a Graciela. A Graciela, que también nos está escuchando como siempre. Margarita, Cintia. A toda la gente que siempre está del otro lado, nuestro afectuoso saludo. A todos los clubes fans, por supuesto, que nos hacen el aguante y que ahora se quedan a cargo de Frecuencia Fans. Se viene una hora memorable y va a sonar Albarreche. La primera que va a sonar es Albarreche. ¿De qué te reías? ¿Qué dijeron? ¿Algún? Sí, por Santiago Maratea. Ah, sí. Pero bueno, les dan cabida, ¿viste? Es así. Exacto. Si no, sería. Si hay alguien que habla de ellos, por eso nosotros también hablamos. Entonces, como con boomerang, ¿no? Sí. Si no, nadie los conocería. Bueno, exacto. Nos vamos yendo, ¿eh? Ya los dejamos en la grata compañía de Frecuencia Fan. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Vicky. Tuvimos un festejo íntimo de su cumpleaños. Breve. Con distancia social. Pudo ella festejar su cumple en la radio. Sí. Falta parte del equipo, pero bueno, estuvimos nosotros haciéndole el aguante a Vicky, que es parte de este programa también, ¿no? Exacto. Bueno, bueno, ¿con qué tema nos vamos? Nos vamos a ir con un tema de Barak, se llama La Tierra Canta. Bueno, La Tierra Canta y ebulle y van a salir cosas buenas en este cantar, seguramente para toda la humanidad. Claro. Así que los dejamos con este hermoso tema. Y nosotros nos estamos viendo el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde, en este clásico semanal que se llama Frecuencia Show. Se abren los cielos, con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Contando ahorita. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez de sentido. Y dalo bien, poco aquí y poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone loca, me muerde y me destroza. Tú siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, me mata, me mata, me remata. Vamos al infierno, vamos de adentro. Sabe bien bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Prende el alquitrán, si apareces en el humo. 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiovox.com. Radio Vox, soy Ona y quería pedir el tema de Cuarentena de Baini. Muchísimas gracias, besos. Y ahora es cuando más te extraño, la espera a mí me hace daño. Mami, ya necesito verte aquí. Y ahora soy de cuarentena, baby, en Estados Unidos estoy hookado. Y no aguanto esta condena, el no tener tus besos me hace mal. Y ahora estoy de cuarentena, baby, en Estados Unidos estoy hookado. Y no aguanto esta condena, el no tener tus besos me hace mal. Sexto día ya voy por el tema 13. Te escribo por el guapo una y mil veces. Baby, el deseo que si crece, y el no tenerte no me favorece. Si tú supieras lo que sufro porque tú no estés aquí. Mami, no aguanto las ganas, pero no puedo salir. Por tus respuestas te noto medio agitada, pero si quieres hagamos videollamada. Con solo verte, baby, nada se compara, yeah. Y ahora es cuando más te extraño, la espera a mí me hace daño. Mami, ya necesito verte aquí. Y ahora estoy de cuarentena, baby, en Estados Unidos estoy hookado. Y no aguanto esta condena, el no tener tus besos me hace mal. Y ahora estoy de cuarentena, baby, en Estados Unidos estoy hookado. Y no aguanto esta condena, el no tener tus besos me hace mal. Si supieras lo que sufro porque tú no estés aquí. Mami, no aguanto las ganas, pero no puedo salir. Por tus respuestas te noto medio agitada, pero si quieres hagamos videollamada. Con solo verte, baby, nada se compara, yeah. Y ahora estoy de cuarentena, baby, en Estados Unidos soy hookeado. Y no aguanto esta condena, el no tener tus besos me hace mal. Y ahora estoy de cuarentena, hola Nico, ¿cómo están? Dejo mi pedido para que suene Somos Uno de Axel, que ingresó al ranking Vox. Y les mando un saludo grande a todas las chicas de Mi Fuerza Eres Tú. Besos. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Frecuencia Show. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que suena. Todos somos uno, no los demás. El hombre, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno.

chico el espacio y tan grande el silencio. Tocarse ahora es fruta prohibida. Los miedos se confunden con los sueños. Las noches se confunden con los días. Cuando vuelva la vida, será un abrazo el agua en el desierto. Entregaré a sentir cada momento y empezaré de nuevo a sanar mis heridas. Cuando vuelva la vida, recordaré colores. Será nuevo el cariño, como cuando era un niño. Cuando vuelva la vida. Hola, buenas tardes, Nico, Dami, espero que estén bien. Bueno, paso a saludarlos y quiero escuchar el tema de Cuando vuelva la vida de Cristian Castro y dejarle votos al ranking box. Les mando un beso grande y saludos a las chicas de siempre, Cristian Argentina. Tanto llanto, y aunque es la soledad mi compañera, hoy traigo la esperanza aquí en mi canto. Dios del reino divino y del frágil humano, escucha nuestros ruegos para darnos la luz para alumbrar nuestro destino, la fe para volver a levantarnos. Cuando vuelva la vida, será un abrazo el agua en el desierto. Me entregaré a sentir cada momento y empezaré de nuevo a sanar. Radio Box, dejo mi voto para otra vez de Denise Arán. Saludos desde Guatemala para el ranking de la Radio Box. Box, mi voto vale. Hola, buenas tardes, Radio Box FM. Los saludo desde la Ciudad de México y me gustaría escuchar el nuevo sencillo de Denise Arán otra vez. Y dejo mi voto para que ingrese al ranking Box. Gracias. Una vez diciendo un hasta luego, no fui yo quien decidió, no decidió un beso que me diste en la mejilla, apretándome la mano, una lágrima caía, y me quedaré pensando si te envío ese mensaje donde desnudo mi orgullo y me he visto de razón. Me iré acostumbrando a la idea tu ausencia, porque ya me quedó claro que tú ya no estás, y me quedaré solo sin pensar en tus besos. Aunque sea difícil, yo no olvido tu piel, aunque extrañe tus manos que me daban calor. Será muy difícil enamorarme otra vez. parece justo que después de tanto tiempo te vayas sin razón. Oh, no, no, no. Y no puedo con la idea que otra vez estarás sintiendo ese latido de tu corazón. Y me quedaré soñando con tus ojos tan brillantes que iluminan el camino y eran solo para mí. Yo que ya me hice la idea de que tú ya no regreses, yo te seguiré cantando, haya luna o haya sol. Y me quedaré solo sin pensar en tus besos, aunque sea difícil, yo no olvido tu piel. Aunque extrañe tus manos que me daban calor, será muy difícil enamorarme otra vez, enamorarme otra vez, enamorarme otra vez. Enamorarme otra vez. Buenas tardes, Nico. ¿Qué tal? Me gustaría escuchar No Vuelvas de Miriam Rodríguez y dejo mi voto para que suba posiciones en el ranking. Gracias, saludos. Tarde de Frecuencia Fans, me encantaría escuchar el tema Ámame de Il Volo y votarlo para que siga en el ranking Vox, porque en Vox mi voto vale. Saludos desde la comunidad Il Volo de la Argentina. Gracias. Hola Nico y todo el equipo de Radio Vox. Obvio que Il Volo no puede faltar en esta tarde de Frecuencia Fans. Les pido el tema No se me hace fácil y aprovecho para dejar mi voto para Ámame para que pueda seguir en la cima del ranking Vox, porque en Vox mi voto vale. Buenas tardes a todo el equipo de Vox y Frecuencia Fans. Soy Ariadna de la comunidad Il Volo de Argentina. les quería pedir alguna canción de los chicos de Ilbolo para que pasaran en su programa. Y de paso, quería dejar mi voto para que Amame siga en la cima del ranking. Porque en Vox mi voto vale. Muchas gracias. El amor a veces llega y se va, pero en ti puedo encontrar una magia infinita. Descubrí que no temor a jurar, por mi certeza total de amarse noche y día. En cada tristeza, en cada alegría, seré siempre tuyo, siempre serás mía. Tu nombre y mi nombre los une el destino. En un solo nombre se han convertido. Ámame y voy a amarte más. Cuídame que yo te voy a cuidar. Con cada beso me voy a reinventar. Yo te entrego mi alma sin final. Solo ámame y voy a amarte más. Cuídame que yo te voy a cuidar. Con cada beso me voy a reinventar. Yo te entrego mi alma sin final. Al llegar borraste la soledad, quitaste esa ansiedad, qué suerte que eres mía. Una flor siempre pierde el color, pero tu alma jamás por tu amor no lo haría. Tu nombre y mi nombre. Soy Yamila Plata, pertenezco al grupo de difusión Comunidad Ilbolera Argentina. Y en esta tarde me gustaría escuchar la canción Ámame de Ilbolo y dejo fotos para el ranking box. Gracias, besos. Buenas tardes, Radio Box. Paso nuevamente a dejar mi voto para que Ámame de Ilbolo permanezca en el ranking box. Muchas gracias. Porque tengo tus besos, porque amanezco a tu lado con esos ojitos, tú cambiaste mi mundo. Buenas tardes, Radio Box Frecuencia Fan. Quisiera pedir un tema de Ilbolo y dejo mi voto para el tema Ámame de Ilbolo, porque en Box mi voto vale. Soy Vilma Elisa de Branser, de Comunidad Ilbolo de la Argentina. Cuídame que yo te voy a. Soy Isabel, estoy en España y estoy esperando a escuchar Morena Mía de Albarreche o Sino Quimera. Muchísimas gracias. Chao. Te entregó mi alma sin final. Buen miércoles, Radio Box. Soy Aldana de La Plata y quiero dejar mi voto para Ámame de Ilbolo para que siga liderando el ranking box. Les mando un saludo de parte de la comunidad Ilbolover Argentina. Esta tarde escucharemos Frecuencia Fans como todos los miércoles. Y por supuesto los invitamos a todos a escuchar mañana jueves a las 18 horas el especial de Ilbolo en Radio Vox. Besos. El que siempre está esperando cuando vuelves. Si hace frío soy el que te da calor, que abrazas cuando hacemos el amor. Ese soy yo, soy yo. El que siembra amaneceres en tu cuerpo, el que antes de dormir te come a besos, el que llena de canciones tu silencio. Ese soy yo. Y siempre importa si el mundo cambió. Tan solo me importa a tu lado perder el control. A mí me gusta amarte, sentirte y abrazarte. Llevarte flores como en los tiempos de antes. A mí me gusta amarte, mirarte al despertarme. Entre tu cuerpo navegar por todas partes. Me voy a cambiar mi forma de amar. Voy a quererte toda la vida. No voy a cambiar mi forma de amar. Voy a quererte y adorarte toda la vida. Siempre escribirte poemas de amor, que no nos importe si el mundo cambió. A las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Los miércoles a las 19 horas. Prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes @NicoDinobile en Twitter e Instagram.